When I see antes de morir. That's a whole nother devil. Mi 20 Sergio. Soy el puto que aturdiste con autobús infernal. Con parada obligatoria en cada track, una masterclass. Así que tienes que saber diferenciar, porque lo que se aprende conmigo no se aprende en talleres de rap. Lo llevo al next level, los golpes ya no duelen. Estoy causando fiebre, están atentos los que vienen. Y los que no, pues se lo pierden. Llegan tarde, no hace falta que te enseñe fajos de billetes verdes, ¿sabes? Ellos saben que lo que sale de aquí es puro. Tu corazón es grande, enterrado en un fondo oscuro. Honesto, humilde, arrogante, señor de lo crudo. Filtra tu odio y déjalo pasar por un embudo. Yo renací antes de morir. Necesitaba cambiar historias para no dormir. I'm the motherfucking G, vacilando con mi clique, cocinando como crack. Wu-Tang, nigga, please. Oh my mind, yo tengo mucho big troubles. Oh my mind, no daban crédito. Que le jodan a tu séquito. Ritmo frenético, haciendo lo técnico. Mi cerebro es maquiavélico. La presentación perfecta. Manos demasiado limpias y aún así desinfectan. Toda la mierda que yo grabo es para gente selecta. Pero hay muchos que aún así no reconocen la esencia. Presencia. Uno, dos, terrible ya llegó. Él sabe cómo hacerlo, tío, es demolición. Mi yo del pasado tuvo una premonición. Estoy haciendo que se cumpla. Plan negro, oh my dogs. Uno, dos, terrible ya llegó. Él sabe cómo hacerlo, tío, es demolición. Mi yo del pasado tuvo una premonición. Estoy haciendo que se cumpla, negro, oh my dogs. Yeah, yeah. Da igual quien seas, da igual lo que tengas, a cuántos tengas. La cuestión es hasta dónde estás dispuesta a llegar, hijo puta. Yes.